¿Qué tal? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados, los vamos a estar acompañando aquí en multitud durante 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como nuestra audiencia lo sabe, multitud está en un receso no querido, pero condicionado por aspectos que hacen a la salud de quienes habla, y por eso es que estamos emitiendo en las últimas ediciones algunos programas pasados que nos parece que pueden ser o resguardar siempre la atención de nuestros oyentes. Hoy vamos a hacer un espacio especial con algunos comentarios, con mucha música, alejándonos habitualmente de lo que es nuestro formato usual, para conversar con todas y todos ustedes en este programa acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas sobre un hecho que en materia internacional tiene una importancia decisiva, por lo que implica desde el punto de vista político e incluso lo que puede deparar en términos de alineamiento de las distintas fuerzas de un país tan importante como Alemania y la gravitación que esas elecciones, que es de lo que vamos a hablar ahora, las elecciones legislativas teutonas, pueden llegar a producir no solamente en Europa, sino también en el mundo. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar este programa especial de Multitud a conversar con todos ustedes sobre una circunstancia que ya analizamos hace algunos meses, pero que no podemos dejar de volver a revisar a muy pocas horas de estas elecciones que se realizan mañana, 26 de septiembre. Les repito, Alemania, que es la primera potencia de la Unión Europea, está celebrando sus elecciones legislativas y de ellas va a salir nada más y nada menos que el próximo canciller, que por primera vez en casi 16 años no será la legendaria Angela Merkel, es decir, esta figura, esta lideresa que es indiscutida a nivel mundial. Ahora, lo primero que deberíamos revisar es cuáles son los factores claves y qué puede ocurrir tras estos comicios tan esperados, tan comentados, tan meneados, en los que hay puestas una serie de expectativas y respecto de la cual se ha generado una gran cantidad de opiniones con relación al día después de las elecciones. Vamos a hacer una introducción para aquellos que habitualmente no tenemos la posibilidad de consustanciarnos con medios alemanes para poner en contexto lo que está por ocurrir en pocas horas. Las legislativas de Alemania tienen algunas particularidades que me parece que son muy interesantes para destacar. Por un lado, los alemanes emiten no uno, sino dos votos. Con 299 circunscripciones, el primer voto es para el candidato que prefieran los votantes de su distrito y quien obtenga más votos en cada uno de ellos se lleva ese escaño. El segundo sufragio es un sufragio que se añade a una lista nacional. Y los escaños en este caso se reparten de manera proporcional a los votos que cada espacio político haya obtenido. Sin embargo, antes de votar, no se sabe cuántos diputados van a salir elegidos. La composición del Bundestag, es decir, de la Asamblea del Congreso, varía en cada elección, ya que el sistema electoral reequilibra, perdón, los asientos, las bancas para mantener esa ya mentada proporcionalidad. La legislatura que expira ahora tiene, por ejemplo, 709 escaños, pero la futura va a depender de los resultados de esta compulsa electoral. Además, los partidos deben conseguir al menos un 5% de los votos para poder entrar al Bundestag. Eso deja fuera a formaciones minoritarias o que solo tengan apoyo en zonas muy concretas, muy circunscriptas del territorio nacional. Y en líneas generales podríamos decir, como ya lo adelantamos en una edición anterior, que hay seis partidos con posibilidades de entrar en el Parlamento. La CDU o CSU es el partido democristiano histórico de centro derecha al que pertenece Angela Merkel, esta líder nacida en lo que fue Alemania Oriental. De los 72 años de la República Federal Alemana, esta agrupación ha gobernado en 52 años, con la CSU como socio principal en la zona de Baviera. La primera no se presenta en ese estado, donde la segunda la apoya con sus diputados. Es decir, la CDU no se presenta en Baviera y es la CSU la que lo apoya con sus diputados y se proyecta, se perfila como el partido con más posibilidades para ganar estas elecciones. Luego tenemos el SPD, que es un partido socialdemócrata de izquierda, fundado en el año 1863, es un partido muy viejo, es el partido más longevo de Alemania, pero ha gobernado solo 20 años en la República actual. Paradojas de las situaciones internas de cada país. En tercer lugar, tenemos a los liberales del FDP, que aunque nunca han liderado el Ejecutivo, han formado parte de él durante 43 años, ya sea liderado por la CDU o el SPD. Es el ejemplo clásico de los partidos bisagras o que lo que nosotros llamamos tercer partido o partidos alternativos. En cuarto lugar, y esto me parece importante, están los verdes, que son un partido obviamente ecologista, aunque con el correr de los años han ido más allá de esa agenda estricta, y ahora buscan proyectarse como un partido de centro que tiene la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático como los puntos fuertes de su músculo electoral, justo en un momento en el que el mundo está discutiendo, no solamente en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino también en la próxima reunión de Glasgow, la gravedad de la situación climática en todo el mundo. Existe también un partido de izquierda, Die Linke, que está más hacia ese lado que el SPD, y que es el heredero del Partido Socialista de la antigua Alemania Oriental, es decir, de la antigua Alemania comunista, aunque luego se sumó una escisión del propio SPD, y hoy es el partido que mantiene posturas más anticapitalistas. Por supuesto, es un partido que en principio no sería uno de los más considerados para adjudicarse la elección. Y aquí hay que poner finalmente la mirada en Alternativa para Alemania, que es un espacio político que representa a la ultraderecha con toda la carga histórica, política y simbólica que esto tiene en ese país. Aunque fue fundado en el año 2013, hace relativamente muy poco tiempo, con una tendencia ultraliberal, giró hacia una posición euroescéptica y lo que se podría llamar, y esto también es discutible, nacionalpopulismo. Desde entonces vive una suerte de cordón sanitario por parte del resto de los partidos que no quieren tener vinculaciones con una formación de la cual sospechan es marcadamente antidemocrática. Y con relación a esto, permítanme un nuevo añadido. Yo quisiera destacar Esta supuesta sorpresa que en general a la prensa europea o anglosajona le causa el hecho de que un partido de ultraderecha oscile entre la denostación de la política europea, de Europa, y lo que llaman nacional populismo. En primer lugar, creo que esto es una condensación, una suerte de catalización de las derechas que se van transformando de a poco en ultraderecha y derivan en nacionalismos muy reaccionarios, profundamente violentos, que es un fenómeno que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo, inclusive en América Latina y particularmente en la Argentina. Por lo tanto, la derecha ultraliberal hoy por hoy se emparenta y casi no se puede separar de expresiones nacionalistas, xenófobas, profundamente discriminatorias. Y es cierto, en una sociedad como la alemana, este tipo de apariciones son ciertamente problemáticas. Es también muy problemático denominarlas populismo, porque en realidad el populismo es una categoría de teoría política que ha sido desdeñada, caricaturizada, de alguna forma desnaturalizada en su verdadera conceptuación. Es bastante discutible poder asegurar que existen populismos de derecha. Algunos politólogos y analistas presumen que sí, otros señalan que no, que el populismo puede ser únicamente una expresión de izquierda porque implica la coaligación o la coalición de expectativas de las masas que terminan concretándose en un momento de la historia que siempre va a ser variable, contingente, y el proceso de construcción de pueblo, de donde parece venir la noción de populismo, es variable, es inestable, va modificándose, puede en algunos momentos emerger con mayor fuerza, en otros con menor vigor. Pero esta idea de que todos los gobiernos que de alguna manera representan excesos o violaciones de garantías y derechos individuales, retrocesos en las conquistas de las minorías, puedan llamarse populistas, es ciertamente una denominación por lo menos inquietante. Y desde esa perspectiva queremos alertar justamente también respecto de esta formación alemana a la que estamos haciendo referencia, que se llama, repito, Alternativa para Alemania, cuyo desempeño va a haber que mirar muy bien en los resultados que se conozcan a partir de la tarde de mañana aquí en la República Argentina. Entonces, hecha esta primera introducción, creo que sería importante poder conversar sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver justamente con el resultado probable de comicios que, como decíamos hacia el principio de nuestro programa, tienen una relevancia muy, pero muy singular. Tal como les había adelantado y por las razones que enuncié, nuestros bloques van a ser más cortos, van a estar hoy mucho más mechados, intercalados con temas musicales. Y mientras tanto, después de esas pausas, vamos a seguir analizando cuáles son las posibilidades que tienen las distintas expresiones políticas alemanas para ganar estas elecciones legislativas fundamentales, porque marcan nada más y nada menos que el alejamiento de uno de los liderazgos más importantes de Europa y del mundo, podríamos decir, como es el de Angela Merkel. Ahora sí, vamos a esta primera pausa musical. Thank you. Y como les decía y les adelantaba hace unos minutos, hoy hemos decidido volver en multitud justamente convocados por la importancia de las elecciones que mañana se celebran en Alemania. Como les señalaba también, después de 16 años va a dejar el cargo de canciller Angela Merkel, y hay que hacer una lectura de esta lideresa con un estilo tan especial que logró que su país se transformara fundamentalmente en la locomotora de Europa y condicionara las políticas unitarias continentales detrás de la enorme tracción que una potencia de la magnitud de Alemania ejerce sobre el resto de los países europeos. Creo que este es uno de los méritos que en términos políticos deben adjudicarse a Angela Merkel, y también la paradoja de que se trata de una lideresa que, como les decía hace un rato, lleva más de una década y media en el poder, y esto no ha parecido escandalizar a las fuerzas democráticas que siempre pujan por la alternancia en distintos lugares del mundo, bajo una fachada republicanista que, como vemos, no ha sido afectada en absoluto en un país occidental que ha sostenido las políticas públicas de un gobierno que de alguna manera, o seguramente, ha encarnado las expectativas de la mayoría de los alemanes. En ese marco tan particular, esta política, considerada una de las grandes referencias mundiales en su métier, en su actividad, significa ni más ni menos que el hecho de consagrar ciertos liderazgos que son a la vez fuertes, pero que tienen la ductilidad como para diferenciarse de ciertas apariciones especulares muy parecidas unas a las otras, donde lo que prima es un espíritu de discriminación, sobre todo respecto de fenómenos muy sensibles que está viviendo Europa, como sería el caso de los inmigrantes. Es sabida la diferencia que Alemania ha planteado respecto de otros países europeos con relación a este fenómeno que está dando cuenta de la naturaleza criminal que asume el capitalismo financiero en todo el mundo, generando la macabra novedad de que el mar Mediterráneo se transforme en una gigantesca común, fosa común, perdón, donde yacen miles y miles de cadáveres de personas que han intentado, generalmente de África y particularmente del África subsahariana, llegar a las costas del viejo continente. Hacemos aquí una nueva pausa y luego sí, vamos a comenzar a analizar las posibilidades que las distintas expresiones políticas alemanas tienen de adjudicarse estas elecciones que en pocas horas se van a celebrar en ese enorme país europeo. Bien, y continuamos aquí en Multitud, este espacio que como todos y todas conocen está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy abocándonos especialmente a las elecciones alemanas a celebrarse mañana, 26 de septiembre del año 2021. Les decía, antes de ir a la pausa musical, que nuestra idea ahora es plantearnos cuáles son las posibilidades que los distintos partidos tienen para estas elecciones, para ganar estas elecciones o para acceder a determinadas bancas en la Bundestag, o sea, en el Parlamento alemán. El promedio de encuestas del electoral muestra en 2021 la caída de la CDU, del Partido Oficial y de los Verdes, y el auge de la SPD. Las candidaturas se presentaron a finales de abril, tal como lo analizamos aquí en Multitud, cuando la CDU mantenía todavía cierta ventaja ante unos verdes que entonces iban en alza, cosa que no nos debe llamar la atención por estas circunstancias que también referíamos en el sentido de que en Europa, en general, la cuestión climática está comenzando a preocupar con mucha mayor urgencia, quizás, que lo que ocurre en nuestro continente. Por lo menos a nivel popular, hay una mayor conciencia de la aceleración de las condiciones de deterioro del planeta y de la necesidad de producir cambios drásticos, rápidos, efectivos, que permitan la subsistencia de la humanidad en la Tierra. En mayo, los ecologistas se colocaron ya primeros en las encuestas, pero muy poco después cayeron, mientras los demócratas cristianos parecían recobrar el pulso habitual en la sociedad alemana. Por su parte, los socialdemócratas comenzaron una carrera de ascenso a partir de aproximadamente el mes pasado, que ahora les hace favoritos para ganar. Hay más factores que explican esta suerte de montaña rusa de ganadores durante los últimos meses, según dice el medio del orden mundial. Uno de ellos son los feudos. Tanto la CDU como el SPD, aliados como hemos visto, son más fuertes en la antigua Alemania occidental que en la oriental. Die Linke y la formación de ultraderecha tienen más presencia en el este que en el oeste, ya que se nutren de un electorado profundamente desencantado con los partidos tradicionales y más precario en sus condiciones materiales. La brecha entre este y oeste sigue marcando el comportamiento electoral, así como otras dinámicas políticas, económicas y sociales. Y este es un dato muy interesante, porque de alguna manera está poniendo en blanco sobre negro que a pesar de la unificación alemana, tanto las izquierdas como la ultraderecha representada por Alternativa para Alemania, la AfD, de alguna manera están creciendo a partir de este desencanto, de esta crisis de representatividad que también en Europa parecen tener o adolecer los partidos tradicionales. Un fenómeno que uno podría replicar muy bien en América Latina. Es decir, esta multitud de sujetos desesperanzados que muestran desinterés, rechazo o se sitúan directamente en la vereda de enfrente de la política, ejerciendo lo que habitualmente denominamos aquí la antipolítica. En el caso de Alemania, insisto, la brecha entre el este y el oeste sigue marcando un comportamiento electoral. Pareciera que en el oeste hay una mayor propensión al acatamiento de las reglas históricas de partidos que podríamos denominar equilibrados, que van desde la centro-derecha a la centro-izquierda, mientras que en el este hay una suerte de volatilización del voto y un descontento que se expresa a través de expresiones de izquierda, que tienen una raigambre clara en el antiguo Partido Comunista de Alemania del Este, o directamente en proyecciones o agrupaciones neofascistas, como es Alternativa para Alemania. Y bueno, en este contexto, ¿dónde quedan los verdes? Porque habíamos asignado ciertamente una importancia al Partido Verde justamente porque ha logrado congeniar en estos tiempos políticos tan sensibles para el ecologismo y la necesidad de la preservación del planeta las expectativas de una gran cantidad de alemanes. Bueno, podríamos decir que los verdes beben sobre todo de un público joven, urbano, con una educación alta, así que concentran votos en distritos pequeños, pero muy, muy densos en población, lo que de alguna manera los fortalece. En una campaña electoral también importan, por supuesto, no solo las agrupaciones, sino los candidatos y los temas prioritarios. De cara a los próximos comicios, ambos factores han terminado perjudicando a la CDU y han beneficiado al SPD, los dos partidos que de alguna manera implican o se implican como sostenedores del gobierno de Merkel. Tras Angela Merkel, el candidato del SPD y actual vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, es el político que genera más confianza en Alemania. Armin Laschet, el candidato democristiano, es el décimo y no ha convencido como una nueva cara del partido. Algo parecido ocurre con los temas de campaña. Estos últimos meses, las discusiones han venido girando en torno a temas como, tal como les enunciaba, el cambio climático, perdón, la renta, la vivienda. Alemania ha producido una medida verdaderamente revolucionaria en los últimos días, ha comprado miles de viviendas desocupadas y ha expropiado otras. La lucha contra la pandemia o la salud, que es un condicionante de todas las democracias a las cuales ha puesto en aprietos en todo el mundo. Por lo tanto, entre esos partidos, el SPD es percibido en tres de estos lugares como el más capacitado para gestionar estos problemas, por solo uno de la CDU y otro de los verdes. Por lo tanto, con una base electoral sólida, un candidato bien visto y una agenda marcada por temas que controla, la victoria del SPD es un escenario muy probable para este domingo. Como recordamos, el SPD es un partido socialdemócrata de centro-izquierda que de alguna manera tiene su mayor predicamento en lo que fue Alemania Occidental y, como mencionábamos, es una de las expresiones que son tradicionales dentro de este péndulo moderado en el que se ha mantenido históricamente el gobierno alemán. Vamos a hacer una nueva pausa musical y después sí vamos a tratar de entender qué es lo que puede pasar una vez acontecidas estas elecciones vitales que se dan en Alemania. Thank you. Muy bien, vamos llegando ya al final de nuestra edición de hoy de Multitud. Y en ese contexto queríamos conversar con todos ustedes y tratar de analizar cuáles son las circunstancias que pueden acontecer después de esta elección alemana que nos concitó a volver a estar en vivo después de varios fines de semana, como una suerte de tributo a un hecho que nos parece trascendental en todo el mundo, no solamente por la importancia del país, sino como señalábamos hace un rato, porque en el mismo y a pesar de las diferencias notorias que tienen con América Latina o con lo que ocurre en otros lugares, incluso de la misma Europa, los fenómenos de aparición de ciertos sujetos políticos y sociales de alguna manera puede compararse o analizarse a la luz de denominadores comunes que en general y particularmente pasan por el descreimiento, la falta de legitimidad y el desapego por la política como forma de resolución de los problemas sociales. Ahora bien, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué puede pasar después de las elecciones del domingo? Según los analistas, después de las elecciones, es casi seguro que el próximo gobierno alemán será una coalición de tres partidos para la que hay distintas opciones y los partidos pueden tardar incluso meses en ponerse de acuerdo para formar gobierno. Hay otro factor tan relevante como simbólico. Es posible que sea la primera vez que la coalición CDU-SPD, la de Angela Merkel, no sumen el 50% de los escaños, lo que haría imposible el formato de la gran coalición que ha gobernado en las últimas dos legislaturas. Y quizá esto sea también producto del alejamiento de una referencia tan fuerte como la de Angela Merkel y las dificultades de sustitución de un liderazgo que ocurren en casi todas las sociedades modernas. La coalición que hasta ahora parece más probable es la que denominan semáforos, estaría formada por el SPD, el FPD y los verdes. Sin embargo, si las exigencias de los liberales son altas, el SPD podría girar hacia Die Linke para plantear una coalición de izquierdas juntos con los verdes. Die Linke, les repito, es una formación que hunde sus raíces en la izquierda tradicional de Alemania Oriental, de la experiencia alemana oriental. En cualquier caso, que el SPD tenga alternativas puede ser el factor decisivo para que los liberales moderen sus demandas a cambio de obtener un nuevo espacio en el gobierno. Si sale adelante una coalición a la que denominamos semáforo, mejor dicho, denominan los alemanes semáforo, de aquí al fin de la legislatura, en 2025, tendría que gestionar la pospandemia, perdón, y abordar el cierre de las plantas nucleares en 2022 o las relaciones con Rusia. Esto de las plantas nucleares es un tema que tiene que ver justamente con lo que estábamos señalando, lo que implica todo este movimiento que se viene dando y acelerando, felizmente en el mundo, respecto de las energías y la necesidad de producir cambios que preserven la vida del planeta. Entonces, en esa interrelación muy difícil, donde hay países y continentes que están en una situación muy diferente, es decir, los grandes cambios de la energía en Europa se pueden producir con cierta velocidad, producto de que su economía va a permitir una reconversión. En cambio, en continentes o regiones marginales, o llamadas piadosamente en vías de desarrollo, la cuestión va a ser bastante más dificultosa. Pero, por ejemplo, piénsese aquí en el riesgo que se plantea respecto de la energía nuclear, pero Piensen también en el petróleo como uno de los datos que en definitiva en los lugares, en las naciones, en las regiones de economías extractivas como la nuestra son el reaseguro de gran parte de nuestra economía, no solamente en la Argentina, sino en países tan importantes como Rusia. Entonces, justamente Rusia es un núcleo duro que va a haber que despejar cuando se trate de resolver qué es lo que se hace con relación a este cambio, a esta modificación de las matrices energéticas mundiales para evitar una catástrofe ambiental. De cara a Moscú, estos tres partidos, a los que podríamos llamar coalición semáforo, son más duros que una CDU complaciente en las relaciones que han tenido hasta ahora con Rusia e incluso con China, que es en este caso uno de los grandes contaminadores del planeta y uno de los países más reticentes y más potentes para producir cambios que de alguna manera reviertan esta situación. Otra pregunta que podemos hacernos, siguiendo las lógicas de las preocupaciones de los medios europeos, es ¿qué será de Alemania sin Angela Merkel? Cuando Merkel llegó al poder en 2005, repito, esto lo analizábamos en una edición anterior de Multitud, el desempleo en Alemania era de casi el 11%. China, por ese entonces, era considerada una potencia emergente. España había aprobado el matrimonio igualitario hace unos meses y Barack Obama se acababa de estrenar como senador de los Estados Unidos. Todo eso pasaba cuando, reiteramos, Angela Merkel llegaba por primera vez al poder en el año 2005. Solamente dos figuras que estaban entonces para darle la bienvenida a Merkel siguen todavía vigentes al momento de su despedida. La reina Isabel II del Reino Unido y Vladimir Putin en Rusia. Fíjense ustedes lo que ha atravesado la influencia política de Angela Merkel. Merkel ha visto pasar decenas de presidentes y primeros ministros en la Unión Europea, pero aunque su marcha no suponga un terremoto, sí va a ser su salida, me refiero cuando digo su marcha, ¿no? No suponga un terremoto, sí va a ser un gran punto de inflexión, tanto en Alemania como a nivel comunitario. La Unión Europea ciertamente va a perder o va a modificar su centro de gravedad. La política y economía comunitarias han girado más de 10 años alrededor de Alemania y en particular de la canciller. Su influencia ha sido tal que la presidenta de la actual Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue su ministra durante 14 años. La centroderecha europea pierde su principal activo. Alemania y Merkel eran el buque insignia de los populares europeos. Si la CDU no retiene la Cancillería, como se especula, los principales gobiernos democristianos en la Unión estarán en Austria o Grecia. Y si el SPD logra formar gobierno, los socialdemócratas europeos pasarían a controlar Alemania, España, Suecia o Portugal, al tiempo que los liberales, Francia o los Países Bajos. Un cambio bastante sustancial en los matices políticos de un continente en el que, vale señalarlo, la expresión socialdemócrata de la segunda posguerra se ha desdibujado y ha ido virando cada vez con mayor claridad hacia formatos neoliberales. Otro punto que debemos tener en consideración es que Alemania va a perder peso en la Unión Europea. Va a haber nuevas políticas, nuevos objetivos y va a llevar tiempo construir nuevas alianzas como las que había forjado Angela Merkel. Además, ante una coalición semáforo, volvemos a utilizar esta acepción, es probable que la líder de los verdes, Annalena Baerbock, se quede con la cartera de exteriores, ya que tiene una amplia experiencia en temas internacionales. En ese sentido, la política exterior de Alemania daría un giro fuerte hacia el ecologismo, que parece ser la demanda del momento. Lo que no está claro es qué otros países ganarán influencia dentro de la Unión Europea. Es decir, frente a esta pérdida de peso de los alemanes, ¿cuáles otros países tendrán o adquirirán una mayor influencia dentro de Europa? Y fundamentalmente la CDU pierde un referente y debe buscar un nuevo rumbo, lo que decíamos hace un rato. Las transiciones no son sencillas, mucho menos cuando esas transiciones generan liderazgo, menos aún si por un líder fallido se pierden unas elecciones que hace meses parecían ganadas. La marcha de Merkel puede ser traumática para la CDU. Cuando digo de marcha me refiero a la salida de Merkel puede ser traumática para la CDU, que tendrá que encontrar nuevos discursos, nuevas caras para volver a ser competitiva. Se intuye que su formación va a dar un giro a la derecha, pero está en duda si eso implicaría romper con el cordón sanitario, como se lo denomina, a la ultraderechista Alternativa por Alemania, que es algo que sería inédito para referencias tan marcadamente democráticas y anti-ultraderechistas y antipopulistas, esto en la jerga europea, como la coalición alemana fundamentalmente liderada por la Democracia Cristiana. En cuanto a la propia Merkel, la verdad que no se sabe hasta ahora qué hará tras dejar el poder. Por supuesto, no creemos que se vaya a retirar de la política porque ciertamente tiene muchísimo para darle a un país que afronta una elección sumamente particular, sumamente importante, crucial y que además es una elección que hace pie en el tema climático, que es un tema que indudablemente, inexorablemente, va a adquirir una importancia urgente, trascendental en los próximos años, si es que los países hacen o deciden hacer los esfuerzos necesarios, conducentes, para evitar una catástrofe mundial. Muy bien, y de esta manera nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo sábado aquí en Multitud. Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta edición especial de Multitud y nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Chao y un buen fin de semana para todos.